lados, ve su gente y es demasiado. Cantan, quieren, con los bordes muy desbordados, los zapatos pavimentados. Bailan, mienten, y la luz no es que alumbre tanto, solo orienta al desorientado. Si la dejan, también hay una escalera que termina donde quieras, y alguien que te carga el arancel. También hay una boleta tirada en la vereda que no dice ni de cuánto ni de quién. 25, 102. Allá por Ciudad de la Paz, una digna moralina, la más blanca mentira, si tampoco es que alguien va a ir a revisar. Suficientemente buenos para desvelarse cada madrugada. habrá que encontrar consuelo en todo lo que es ajeno, y supongo también habrá que nadar. Habrá que lograr consenso con más tacto y menos celo, acaso con pistolas de algodón. Habrá que tomar medidas para durar varios días o anotarse en un concurso de pincel. Cinco, siento dos rayos.